Yo tengo la fórmula. Así que defiende tu lado animal. Pero sabes que me quieren devorar. Porque sabes que tengo la fórmula. Le gusta ir con las posiciones. Le gusta que mi mano la toque. Conmigo se hace la santa, pero está llena de maldad. Baby, ya yo sé lo que tú piensas. Sí, ya yo sé lo que tú das. No sale de mi cabeza y no dice nada de nada. Dime por qué tanto demoras. Te llevo esperando hace horas. Tú eres la que mi mente controla. Ya quiero hacértelo. Dime por qué tanto demoras. Te llevo esperando hace horas. Entiende que tú eres la que mi mente controla. Ya quiero hacértelo. Que no eres fácil, eso sé. Pero se te ve que tienes. Se ve que me quiere devorar. Porque sabe que ya yo tengo la fórmula.